Parece que si nosotros no le damos la asignación a nuestra cultura, lo que perdemos es pluralidad y diversidad. Lo que perdemos es democracia y lo que nos va a quedar son discursos únicos, concentradores. Y yo creo que ese es el gran debate que nosotros tenemos en la Argentina y que es lo que viene a justificar la importancia de estas asignaciones. Son importantes porque necesitamos una cultura abierta, una cultura plural, una cultura diversa, una cultura democrática que contenga no solo la cultura de élite o la cultura en un sentido conservador, sino que pueda haber cultura popular, que pueda haber cultura disidente, que pueda haber cultura alternativa, que cultura liberal, todas las culturas, porque si hay algo que enriquece a nuestra sociedad y nuestra comunidad, justamente es esta diversidad.